FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano, donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Mano dura en la mesa de FM Moreno. ¿Es la mano o la cabeza? No, mano dura y la derecha. Y la derecha. Así arrancamos el programa. ¿Cómo fue la semana, Víctor? Muy bien, muy bien y mal. Fue ahí, equilibrada. Primero déjame darle la bienvenida a ustedes. ¿Cómo estás, Dari? Bien, Víctor. Bienvenido. ¿Cómo estás, Vani? Muy bien, gracias. Bienvenido. Cristian, bienvenido. ¿Cómo estás? Ay, qué lindo. Mariano, bienvenido. ¿Cómo estás? Se golpeó la cabeza. Estoy... No sé por qué. Quería darle las bienvenidas, amigos. La pastilla es... Yo me imagino que el haber estado tan cerca de la muerte te pone así, ¿qué ¿no? ¿Qué pastilla estás tomando vos? No sé, me dieron un montón de pastillas. Ah. Sí, y uno con estos hechos que le ocurren en la vida... Como que va resignificando muchas cosas y va teniendo en cuenta sus amigos, sus afectos, las cosas que le gustan. Estás muy sueiro. Yo lo veo como una borrachera. Aprovechar la vida cada segundo. Estoy disfrutando de estar acá en Aguafuertes una vez más con ustedes, en FM Moreno, con todos los compañeros. Córtala, sacale el tarro de miel, ya está. Le bajamos el micrófono, sí, listo. Sí, cerrámelo acá. Es verdad, borracho melancólico, pero tiene un motivo. Víctor ha tenido un accidente el día miércoles con su moto. Ah. Y bueno, ha salido bastante ileso, salvo la mano derecha que la tiene enyesada. Y la pierna. La pierna que la tiene raspada y un par de neuronas menos, que bueno, no hace nada las cosas. Pa. Para las chicas, que el club de fans de Víctor está bien, está todo bien. Necesita consuelo, mucho cariño. Sí, Consuelo no estuvo viniendo todos estos días porque no pude pagarle para que me cocine. Todo está complicado, cocinar con una mano, acomodarse la ropa. Es todo... La vida cambia con una mano sola. Y sobre todo si es inútil para vos, ¿no? Sí. Justo es mi mano inútil. O sea, inútil mi mano, inútil mi otra mano, mis piernas. Vas a desarrollar nuevas Tengo un ojo inútil también. Para aquel que me conoce, sabe que tengo un ojo inútil. ¿Derecho o izquierdo? Ya que estamos en el tema. Derecho. Ideológicamente, no. Pero si estamos hablando a la hora de manejar una mano, derecho. Bueno, le damos también la bienvenida a la gente que nos está escuchando. Y le decimos que se puede comunicar con nosotros a través de mensaje de texto al 1561-540359. Y si nos quieren llamar, lo pueden hacer llamando al 466-6559. Si nos quieren dejar un mensaje, también lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, que es Aguafuertes. Sí, también tenemos un correo electrónico que es aguafuertes@fmoreno.com.ar. Ahí también nos pueden mandar toda la información que tengan, si son bandas, grupos de teatro. Son pintores, artistas, nos quieren mandar una fecha, lo pueden hacer ahí. Si nos quieren hacer algún comentario, nos pueden hacer ahí. Si quieren pedir tema, lo pueden hacer ahí. Si nos quieren putear, también lo pueden hacer ahí. No, lo pueden hacer ahí. ¿Por qué no? ¿Vos decís? Sí, es un medio expresión. Y firmen. Háganse cargo. Háganse cargo, por supuesto. El correo se abre durante toda la semana, así que bueno, sí, tenemos tiempo para responderles también. Sí, sí, sí, seguramente una puteadita también irá para aquel lado. Para la gente que tiene que salir, hágalo con paraguas. Apa. Piloto, ¿no? Rapsodia, Bohemia, Queen. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me. Yeah. Avanzar en la pluralidad de voces, avanzar en la defensa. Forma participativa de los jóvenes, me parece. La de Divit, estamos hablando de Hell Division, de su tema. FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Bueno, ahí se fue Queen, ¿no? Que decíamos que qué buen tema para una tarde-noche de lluvia. Para cucharita, dicen afuera. Qué particular la voz, ¿no? La voz de Freddie. Vos escuchás un tema de Queen y te das cuenta que es de Queen, ¿o no? ¿No les pasa eso? Sí, es una voz que te transporta de alguna manera hacia algún lugar. Y sobre todo con este día. Claro, vas encontrando, creo que para cada momento del día, distintas voces. A mí me pasa que a la mañana temprano soy de escuchar por ahí voces suaves, con melodías suaves, y que a la tarde por ahí quiero algo un poco más que, viste, como después de un largo día de trabajo, algo que me movilice, que me encienda de vuelta para continuar el día. Y eso es lo que tienen las voces. Sí, hay voces para todo. Por ejemplo, a mí hay voces que me crispan, que me ponen nervioso, que... No sé, la voz de mi mamá, y no por mi mamá, pero la voz de mi mamá tiene un timbre sí. Particular, no sé si es muy alto, que me pone nervioso. O sea, llega un momento que me pone nervioso. Yo la quiero mucho, no es por nada en especial. Es el timbre de voz que me hace poner nervioso. No lo que dice, no son las palabras, es la voz. ¿La famosa voz de pito? No, no llega a ser voz de pito. Pero sí, va por ese lado, pero no llega a ser voz de pito. Es una voz, un determinado chillona. Tipo de voz, casi chillona, que me pone nervioso. La chillona, como que me adapto. Quiero escuchar a tu mamá ahora. Después le digo, hola mami, te quiero mucho. Vamos a llamar a la mamá de Darío en este momento. ¿Por qué estás cambiando la voz ahora? No sé, me surgió esta voz después de haber escuchado Queen. Estar aquí con ustedes en esta noche de sábado. ¿Cuántas horas tenemos? 16 de abril. Así. ¿Y voces que los alegren? ¿Alguna voz que particularmente le dé alegría, por ejemplo? A mí la voz de un ser muy cercano cuando es niño, muy bebé, viste, las primeras voces son como que te generan un momento de ternura, un momento de también acercarte a esa infancia que se ve tan lejana a veces. ¿Será esto? Digo, esto es un pensamiento tontuelo de este momento, pero ¿será porque cuando un niño te habla te invita también a no pensar y estar centrado en lo que estás viviendo en ese momento? Que te genera por ahí esa ternura, ¿no? Porque eso que también es como un encontrarte con vos mismo. Nada, es un pensamiento suelto. Sí, totalmente, es eso, encontrarse. Pero también hay otras voces que te llevan por ahí a la nostalgia. Yo recuerdo sentarme a hablar con mi abuelo y que mi abuelo contarme historias. Y mi abuelo ya hace muchos años que no está con nosotros, porque se fue a vivir a otro lugar. Pero yo lo extraño a mi abuelo. Y por ahí escucho música, me acuerdo de mi viejo, sintonizaba una radio con una fritura rara, así como con una radio viejísima que se escuchaba muy mal. Entonces hay ciertos sonidos cuando escucho la radio, viste, por ejemplo, decís, bueno, voy a escuchar folclore. Y no es lo mismo si pongo un tema de rally, no me va a hacer acordar a mi abuelo. Pero por ahí si pongo, yo qué sé, Argentino Luna, que no lo pongo, ¿no? Uh-huh. Pero por ahí voy, por ahí escucho, dije, ah, ¿cómo estará mi abuelo? Mira vos. Y es una voz que me lleva hacia él. Claro. Bueno, hay ciertas voces de radios AM también, que a mí me transportan a cuando yo era chico. Voces y sonidos de la radio AM que o a casas, por ahí a casas, entras a una casa, que siempre, casa de gente grande generalmente, viste, con radio AM. Sí. Y yo creo que ahí estás asociando ya la voz a un recuerdo, a una situación de algún momento. Sí, la voz como disparador. Persona. La voz como disparador, sí, tal cual. Y que está bueno esto, ¿no? La asociación. Me parece que uno asocia las voces, distintas voces, a distintos momentos o a distintas cosas que pueden llegar a representar. Por ejemplo, no sé, busquemos cuando se habla de la voz más famosa de Argentina, la voz que representaría Argentina, podemos nombrar a muchas personas, podemos decir, no sé, Mercedes Sosa, por decir alguna. Yo te iba a decir Tinelli. Puede ser. No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, en este momento, vamos a ser claros, claro, es la voz más representativa, lo que más se escucha. Le guste a uno o no. ¿Por qué no? Yo lo pensaba desde el lado musical, por ejemplo. Está bien. Sí, sí. Yo decía, Mercedes Sosa es una gran representante de la voz argentina. Podría, es un criterio personal, ¿no? Hay muchas voces. Carlos Gardel. Carlos Gardel es otra de las voces. Hay muchas voces por ahí dando vuelta. Sí, hay muchas voces y después las voces también vienen con contenido, ¿no? No solamente... esto de que hablamos de la voz y las tonalidades, sino que también vienen, hay palabras que... Y hay que ver ahí qué es lo que tiene más peso, porque si hablamos de situaciones que nos recuerdan o asociamos con algo, capaz que lo que nos pesa más es el recuerdo en sí, por lo que hablamos, por lo que vivimos, y la voz es solo un componente de eso, y actúa como disparador, como lo que vos dijiste recién, es la voz lo que te lleva al recuerdo, pero ¿qué es lo que va a pesar más? ¿La voz o la palabra? Digo, capaz que es lo mismo, capaz que es distinto, capaz que en algunas personas es mucho más importante la voz o actúa más la voz que la palabra o viceversa. En radio se ve mucho eso, me parece. La gente que escucha radio y puede sintonizar distintas emisoras se dará cuenta que puede asociar distintos temas, ¿sí? Distintas maneras de hacer radio a través de la voz. Ajá. Sí, también es esto que cuando uno empieza a hacer radio, lo que le explican es que vaya cambiando los tonos de voz y las velocidades y demás para ir llevando esto. Pero igual a mí me pasa, por ejemplo, cuando escucho música en inglés, que no entiendo nada, pero hay determinadas voces que me llegan al corazón y qué están diciendo, no lo sé, pero si uno la traduce a la letra, por ahí es una letra que para mí es muy sentida también. Seguro. Que bueno, sin ahí entender está esto de la voz. Uh-huh. Es interesante eso también. Sí. Es la voz lo que te captura. Sí, tendríamos que seguir divagando con esto. ¿Por qué no? Filosofando un ratito más. ¿Sí? En esta tarde noche lluviosa. Sí. Ay, chicos, por favor. Lo que me dice. No debo nada, fue porque quisiste que me lo dabas, de lo que me diste. No tengo nada más bajo el sol. La globalización, las cosas importan más que las personas. Tener es ser. Teléfono celular de última tecnología, tarjetas de crédito, cámara digital de 20 megapíxeles, auto super veloz, TV de plasma de 85 pulgadas, computadora portátil así de chiquitito. Aguas fuertes. Porque la identidad no está a la venta. Seguimos en Agua Fuerte, siendo el sábado 16 de abril, 27 minutos de las 19 horas ya pasaron. Te puedo decir que los números de teléfono son 466-6559, si querés comunicarte con FM Moreno. Si no, te podés acercar, Saavedra 81 es la dirección, o podés mandarnos un mensaje de texto. Al 15-61-54-03-59. Bueno, si nos querés encontrar por el Facebook, lo podés hacer poniendo Aguas Fuertes directamente y ahí aparecemos. Y si no, nos escribís un mail a aguafuertes@fmoreno.com.ar. Esas son todas las vías de comunicación con Aguas Fuertes. Qué bueno. Che, ¿y qué va a haber hoy? Digo, ya empezamos hablando del tema de las voces y demás, pero ¿qué más va a haber en el programa? Vamos a tener un radioteatro, sí, propuesto por Claudia Bieli. Vamos a tener Crónicas de un Caminante. Vamos a tener la sección musical. Va a estar el noticiero, Noti Informa, que sale cada 15 días. Así que ahí para escucharlo, con toda la actualidad y un poco más. Nota con los chicos del Club de los Mutantes que están acá afuera y dentro de un ratito ya van a entrar y nos van a contar que van a estar tocando esta noche en La Morena junto con otras bandas. Sí, hablando un poco de las voces, hace un ratito nomás estuvo Facundo en lo que fue el programa anterior, que era El Observatorio. Lo escuchamos, no conocíamos la banda, dijimos, che, si tienen ganas de quedarse un ratito más, charlamos. Y bueno, se quedaron. Qué bueno. Entonces después de la tanda vamos a estar con los chicos del Club de los Mutantes. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tanda o música? Vamos a la tanda entonces. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Ah.

y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te halague con piropos y verdades. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te halague con piropos y verdades. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que me calles, que me evites que te halague con piropos y verdades. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te halague con piropos y verdades. Y mírame a la cara, cara dura, y atrévete a negarme y dímelo en la calle. Mejor no des detalles, prefiero que te calles. Si no me quiere, no me quiere. Nadie se muere. Así está el tema. ¡Qué dilema! Y Joaquín, ¿tú qué opinas? Agua fuerte, agua fuerte. Nosotros empezamos a trabajar hace 6 años con la misma idea que lo venimos haciendo hace mucho tiempo en lo que es el trabajo sociocomunitario con un grupo de compañeros, y han surgido diversas actividades en todos estos años, actividades de carácter barrial. Es un espacio abierto al barrio y recuperado justamente con esta lógica de servir a los intereses de los vecinos, ¿no? La cultura del barrio está en Aguas Fuertes. Diecinueve y 36, seguimos en Aguas Fuertes. Y como dice nuestro productor ahí afuera, hablando de voces, ya está el Club de los Mutantes acá adentro, con una voz femenina al frente de la banda. ¿Cómo andan, muchachos? Verónica, voz. Facundo, guitarra. Metémele ganancia a este acá y por favor acérquense al micrófono. Dale. Ustedes, así los escuchamos. Verónica en voz y Facundo en guitarra. Ajá, y bien. En sí. Realidad somos cuatro, pero cuatro. Bueno, esta vez estamos la mitad. Está bien. Sí, les contamos a los oyentes que los chicos vinieron para el programa El Observatorio, que fue el anterior, y como van a estar presentándose esta noche, dijimos, bueno, quédense un ratito más y charlamos. Así que, y hasta guitarra trajeron, así claro. Que completa, sí. Completa. ¿Cómo es la formación entonces? ¿Quiénes faltan? Falta Jime en bajo y Fede en batería. Porque esta noche vamos a tocar en La Morena, así que alguno se está bañando. Jime termina de trabajar a las 9, así que todos no podíamos concurrir como que quisiéramos. Bien. Estamos los importantes. Claro, está bien, está bien. Les iba a preguntar, ¿hace cuánto que vienen tocando con esta formación? Y el 2007. Bastante, ya sí, 4 sí. años. Y, sí, ya van a ser 4 años, sí. En octubre van a ser 4 años. ¿Y cómo fue este camino de 4 años de el Club de los Mutantes? Rapidísimo, una vorágine. No, lo que pasa, comparado, nosotros venimos de bandas anteriores, entonces comparado con lo que veníamos haciendo, es como que ya teníamos mentalizado qué queríamos hacer y a dónde apuntábamos, entonces no perdimos tiempo, empezamos a zapar y salieron temas, nos metimos a grabar y sacamos un disco en 2 años y medio, una locura. Nadie saca un disco en 2 años y medio de formación de banda. Lo que pasa que ya nos conocíamos las mañas, porque veníamos de zapar juntos, ensayábamos en la misma sala con bandas diferentes, entonces bueno, se dio. Se cruzaban ahí y dijeron, che, vamos a hacer algo distinto. Tal cual. Y todo esto es desde el del desconocimiento total, porque los acabamos de conocer a los chingos. ¿Este es el primer disco que decías que editaron? Sí, el primero. ¿Cómo se llama el disco? El Club de los Mutantes. Como, ah, sí, como claro, la banda. Sí, para hacer difusión, para que ponerle otro nombre con un nombre complicado era... Claro, competía, ¿no? Estaba viendo hace un rato el arte de tapa, muy lindo el arte de tapa. Está muy bueno, muy interesante. Y trabajaron con, perdón, trabajaron con la UMI, ¿no? Claro, trabajamos con la UMI. Era uno de los caminos más copados para hacer, porque si no es una locura. Aparte, la gente de UMI te da la posibilidad de te da el contacto con lo que es la gráfica y Master Disc y con descuentos, nada. La única oportunidad en Argentina que hay para una banda independiente. Está bien. La pregunta, sí. ¿Por qué el Club de los Mutantes? Es que era una palabra muy común entre nosotros, ¿viste? Era un apodo que teníamos siempre en la lengua. Este es un mutante y vos sos un mutante, qué sé yo. Y bueno, a la hora de decidir salió. Unánime. Tal cual, claro. Sí. Che, yo les propongo escuchar un tema. Dale. ¿Quieren tocar uno o quieren que escuchemos uno del disco primero? Lo que vos quieras. No, ustedes ya están acá, decíanlo. Dale, vamos a hacer un temita. Dale. Van a hacer un tema, así que bájame la cortina nomás y vamos a escucharlo. ¿Cómo se llama? Bueno, este tema se llama Buenos Aires, es una versión acústica que hacemos de un tema que es un poco más power. Pero bueno, en radio nos gusta hacer esta versión, que es un bossa. Este tema se llama Buenos Aires. A ver. Que confesar que exagero en resaltar el negro de lo blanco, es que aquí andan abundan las estrellas, y aplacar este volcán sería pecar, más bien tengo que direccionar y aprovechar. Ay, tanta energía malgastada, porque cuando paciencia a tirarse del balcón y a buscar la coherencia en el descontrol. Hoy Buenos Aires está que arde, me hace mal pero igual me cabe, y es que acá malo bien, bien o mal, soy quien quiero, porque cuando se mezcla el esplendor con la simpleza, vuelve la luz, vuelve la furia, y seguir jugando con fuego. me cuesta aplaudirlos, pero muy lindo, chicos. Chicos, ustedes son de acá, ¿no? De Moreno. Uno yo sí, solo. Sí, sí. ¿Vos solo de Moreno y los del resto? Yo soy de Lomas del Mirador y con Jime, las dos somos de Lomas del Mirador, ensayamos ahí. Y Fede queda que es de Liniers, lo único de Capital. ¿Y tocaron por acá, por Moreno, ya tuvieron alguna fecha? Sí, hicimos Moreno. Sí, en el colegio, que... en el colegio de tu vieja. En el colegio. Ahí está. En la escuela 65, ICB 65, de día. Una peña. Y en Sí, ahí en San José, en el barrio de San José. Y también hicimos una fiesta propia del Club de los Mutantes en la casa de él, que estuvo tremenda esa. Sí, en enero. Esa estuvo buenísima, para juntar plata para el video. Salió muy bien, la verdad. ¿Grabaron un video? Sí. Grabamos el video. Todavía no está en el aire, pero próximamente. El video de Flotando, del tema que se estaba escuchando. Ajá. Ah, sí. ¿Dónde lo grabaron? Con una productora conocida. EPA Producciones. EPA Cinema. Yo estaba pensando en el espacio, digamos, en el lugar. Sí, también. Ah, eso fue grabado en Moreno. Ah, acá. Sí, en el, en un galpón, en el dique. Acá en Moreno y en el dique, en Cascallares. Ah, mira, sí. Así que los que vean el video van a ver lugares de Moreno. Sí, sí. ¿Cómo es la experiencia de hacer un video? Porque generalmente los músicos independientes le cuesta muchísimo llegar a armar toda una producción para lograr un video. Y la verdad que costó un montón. De hecho, no está en el aire porque todavía... ¡Maldito dinero! Así que nada, bien. Fue muy divertido, ¿viste? Armar escenografía. Muy laborioso. Empezábamos, hicimos dos días, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Laborioso, pero nada, genial. Fue una experiencia increíble. Buenísimo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Nosotros, aparte, somos una gran familia. Somos cuatro en el escenario, pero estamos... La verdad que hay gente que labura una bocha, como Claudia, Diego, viste, un par, por nombrarte alguno, ¿no? Que sí. Son pilares. Parte de la banda. Total. Son mutantes. Son mutantes. Nosotros siempre que tenemos una banda en el piso, hablamos un tema que nos resulta particular e interesante tocarlo, ¿no? Que es el tema de, bueno, cómo se gestiona una banda... ¿Y cómo hacen a la hora de tocar? Siendo que en Moreno, por ejemplo, hay muy pocos lugares para tocar. ¿Cómo se organizan ustedes para eso? En realidad, el tema es bastante injusto. Nosotros nos movemos porque tenemos vehículo propio y porque laburamos y ponemos la guita en la banda, pero en realidad es bastante injusto el tema. Si no tenés una movilidad, tenés que contar con los equipos del lugar y ya hablando de un lugar con sonido y con equipo, tenés que calcularle, no sé, 500 pesos, ¿viste? O sea que tenés que llevar la gente para poder cubrir eso. Y nada, y los ensayos, o sea, es bastante, bastante injusto tener una banda acá en Argentina. Tiene su rédito emocional, que eso no te lo saca nadie, obviamente. Pero de la parte cultural, viste, cuesta mucho llevar adelante un proyecto así, independiente. Y bueno, esta noche están organizando una fecha en Morena, que van a estar tocando con Abre también, ¿puede ser? Con Abre, sí. ¿Y alguna otra banda más? No, nosotros dos. Ustedes dos. Sí. ¿Cómo fue el tema de...? Venir a Moreno a tocar. No, como él es de acá, viste, siempre estamos en contacto con Moreno, pero da la casualidad que Mariano, uno de los chicos de Abre, vino a la fiesta que organizamos, la que te cuento que fue para juntar plata, y le gustó, así que nos invitó. Esta es una fecha gestionada de a dos, tranqui, 12:30 se termina todo, así que es tempranito. 10:30 se está la gente. O sea que van de acá ustedes directo. Claro. Comeremos algo por el camino. Sí. Díganle a Jorge que le prepare una buena pizza. Ah, bien ahí. Cuando tiene ganas, hace ricas pizzas, Jorge. Bueno, chicos, ¿quieren pasar la convocatoria de lo que va a ser el evento esta noche? ¿Algún contacto que tengan también ustedes? Sí, el Facebook es un lugar así con el que pueden conectarse y encontrar todas las fechas. Parece como el Club de los Separados Mutantes. Ahí va. Vamos a ver que no nos mientan como el otro día que nos dimos cuenta que la banda... Mirá, ya no nos tenía agregados. Le salió mal. Ya nos agregaron. Un contacto más. Ahí está. Ahora somos amigos, chicos. Bien ahí. Todavía no. Perfecto, ahí está, chicos. Viste, Facebook es como que todos lo niegan, pero todos lo tienen, ¿eh? Sí. El club de los separados mutantes, entonces. Muy bien. Sí. Si no lugar para... ¿Tienen otro? www.myspace.com/clubmutante. Buenísimo. Igual si googleás el club de los mutantes te aparecen un todos par los de... contactos. Sí. Perfecto. Por suerte no hay otra banda. Tipo madera. Bien, y van a repetir la convocatoria de la fecha de hoy, entonces. Uh-huh. Bueno, es Abre y el Club de los Mutantes. En La Morena es Buchar y Alcorta. Sí. ¿No? Sí. Acá en Moreno, tempranito, 10:30, porque a las 12:30 hay que cortar. Esto es disposición del lugar, así que es tempranito de en serio. Viste que a veces citás a la gente y te esperan. Bueno, esta vez es en serio. Y bueno, y van a ver, las pibes de Abre, la verdad que no sé qué hacen, no voy a mentir. Y nosotros hacemos un popurrí, son temas propios, pero vamos viajando, hay temas poperos, otros son tirando a hip hop, pero lo hacemos con mucho amor y mucha pasión, así que bienvenidos al Club de los Mutantes. Perfecto. Che, vamos a escuchar un tema más, ¿no? Antes de que se vayan. Dale, a full, sí. No sé si quieren tocar o quieren que pasemos alguno. Tocamos el dinero, ya que estamos, hablamos tanto del dinero. Perfecto. El dinero. Bueno, dale. Llegaron todos de la mano con la gana de intercambio, pero todo lo que hicieron fue matar y abusar de la raza noble y natural, y el hechizo hizo efecto porque el dinero es el instrumento. Pero tu alma de diablo y con cara de deseo incontrolable es asesino poderoso si la sangre no detiene, porque el veneno invade y hace peso directo. Ja, y tiñe corazón del más noble señor y lo convierte en un fiel devoto ambicioso con ojos rojos, y no espere piedad, no pidas verdad. Este es el mal, te tenés que cuidar, no es casualidad que con él podés lograr lo que vos pensás que es fundamental. Crecen colmillos filosos como cuchillos y la baba te cuelga como rabioso, digo como ambicioso. ¡Ay, maldito dinero! ¿Y qué me importa tu familia? Lo que quiero es tu guita y desprecio saber todo lo que tenés. Yo quiero tu dinero y estoy cansada de esperar el milagro. Yo quiero tu dinero, voy a entrar en tu casa a robar todo lo que quiero, porque quiero tu dinero. El dinero. Muy bueno, chicos. Gracias por invitarnos, che. No, gracias por acercarse. Justo una gran casualidad y un disfrute también. Pues la verdad me gustó mucho lo que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, espero que tengan una linda fecha hoy invitarlos a que cualquier fecha que anden por Moreno cercana, que se puedan acercar a la radio, así vienen, charlamos un ratito con nosotros, con la programación que está continuamente en FM Moreno, así que tienen un espacio aquí, las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Bueno, una vez más, así le quedamos, le pegamos en la cabeza con la fecha al oyente. Dale. Llegó un mensaje para los chicos. Dice: chicos, qué calidad, qué orgullo poder escuchar a estos jóvenes en FM Moreno. Merecen muchos espacios de difusión. Los saluda una joven de 56. Besos, Ana de Cascosalas. Y pregunta si tienen un CD. Sí, sí, dice que sí, los chicos. ¿Alguna manera de conseguir el CD? Acá en la radio, ¿no? ¿Y vos a quién le hablas? ¿Acá en la radio? Sí, sí, acá en la radio. Bueno, que se acerca a la radio, que mande un mensaje. Muchas gracias. Bien ahí. Y se ganó un lo consiguen. Sí, totalmente. Bueno, recordarnos la fecha. Esta noche en La Morena es Buchar y Alcorta. Abre y el Club de los Mutantes, 10:30 de la noche. Esto es tempranito, tomarse una birrita, escuchar buena música. Bienvenidos, invitados. Bueno, muchas gracias, chicos, gracias por venir. Gracias a ustedes, Gracias. El mejor lomo, la mejor nalga, el mejor caracú, las mejores carnes las tiene Roberto. Carnicerías Roberto. Ah, también tengo el mejor chorizo. Descuentos a jubilados. Juguetes, muñecas y muñecos, disfraces y accesorios. Todo esto y mucho más lo encontrás en el Sex Shop El Palenque, para el gaucho con la boleadora bien puesta. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Chicos, para estas vacaciones de invierno llega Circo Congreso, con los artistas más destacados, los payasos de Irigoyen, los equilibristas oficialistas, la momia de Anillaco, Cleto, el lanzapuñales, los gorilas de Mauricio y mucho más. Circo, circo, circo, Circo Congreso. Diversión asegurada para grandes y chicos. Bueno, seguimos en Aguas Fuertes antes de que vayamos a la tanda de hora. Están ahí todavía en el afuera de lo que es el estudio, dentro de la radio, todavía los chicos de Los Mutantes, que van a estar esta noche junto con Abre en La Morena a partir de las 10:30 más o menos, así que ya elegimos que vamos a ir. Sí, el Club de Los Mutantes, muy buena banda. Sí, me encantó, la verdad, una gran sorpresa, ¿viste? Estas cosas de la casualidad. Sí, estaba. Aparte de esto de estar al acecho, de ver a alguien con un CD en la mano y decir, che, ¿quién es este? Vamos, dale, vamos a preguntarle, vamos, encaralo. Y un rato antes había pasado uno con una guitarra. Claro, claro, estamos ahí como tacleando gente que decimos, tienen pinta de músico. Vamos a taclearlo porque, aparte, está bueno. Buena puntería tuvimos, No, la verdad es que una grata sorpresa. Y está bueno pensar, ¿no? Esto de. Bueno, son gente que se está autogestionando, gente que está tratando de buscarle una onda a esto que ama, ¿no? Que es hacer arte a través de la música. Y esto es un espacio de difusión más. FM Moreno es un espacio de difusión más, como muchos lugares lo son. Y así como medio de expresión decimos, queremos a esta gente que sonar acá. No, y además lo bueno que, bueno, estuvieron trabajando con la gente de la UMI. Ajá. Que, bueno, eso marca un lugar importante. ¿Qué? Sí, marca una posición más allá de estar lado, los vecinos. Ah, los vecinos. Escuché un ruido, dije, ¿fue un trueno? Fue un trueno, pensé. Sí, yo no, también. No, son las vecinas que están abriendo el portón. Marca una posición, justamente, trabajar con la UMI, ¿no? Porque la UMI, recordemos, es la Unión de los Músicos Independientes, es un proyecto así con mucha ambición, que están encarando el proyecto de los músicos, está trabajando para que todos los músicos tengan, gracias Mariano, ahí me tira letra,

obtuvo el 27,2% de los sufragios. Por otra parte, las autoridades electorales calificaron de exitosa la implementación del voto electrónico. Luego de finalizados los comicios, el flamante gobernador reelecto dijo: "Es un triunfo de los pobres", y advirtió: "Espero que con eso se conformen porque va a ser lo único que será suyo". El diputado Olmedo, quien salió segundo, reconoció rápidamente la derrota y explicó sus causas. "Perdimos por culpa de los miserables esclavos que tengo trabajando para mí. Ni bien les abrimos la puerta para sacarlos a pasear a las urnas, salieron corriendo despavoridos. Encima, el único que llegó con lo poco que le quedaba de fuerza por las intensas jornadas de trabajo no se veía leer y encima se escarbaba la nariz cuando lo pusimos frente al voto electrónico", dijo el diputado de Campera Amarilla. El candidato de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, dijo en un reportaje que las provincias pobres, en referencia a Salta y Catamarca, no tienen una gran cantidad de votos. Solana se defendió diciendo que se lo sacó de contexto. "Yo no me refería a que en las provincias pobres son unos ignorantes, analfabetos, salvajes, ágrafos, capaces de confundir una bañadera con un macetón para plantar ruda. Lo que yo quise decir es que son eso, pero porque están mal alimentados y no le sube agua al tanque", dijo Pino y se plantó. Continúa el reclamo de Tobas y Wichis en el monumento al Quijote en la 9 de julio y aún esperan que autoridades del gobierno nacional solucionen el conflicto que mantienen con la gobernación de Formosa por las tierras. Desde el gobierno anunciaron que el conflicto sobre tierra tiene una solución fácil. "Le damos las escrituras del monumento al Quijote y que vivan ahí", dijo un funcionario del gobierno nacional. Por otra parte, la Universidad Católica Argentina advierte sobre el peligro que representan para el orden público. Un informe lo describe como seres de andar encorvado, con olor a orín y restos de heces en las plantas de los pies. Finalmente, el estudio concluye: "A este manojo de parásitos, caries, herpes y mocos colgandos, habría que devolverlos por las sendas del buen señor mediante la evangelización de la espada. Solo así aprenderán a mentir, a hacer daño y ser violentos". La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, anunció el término de los adicionales y el retiro de los policías federales de los edificios dependientes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mauricio Macri se mostró molesto por la medida. "Nuestros policías son menos que la barra brava de Atlas", y dijo: "No están preparados para responder a la custodia de edificios públicos. Estos tipos son más negligentes que yo. Si tiran un tiro al aire, capaz que le erran. Aparte, no vamos a permitir que el gobierno nos saque nuestro derecho legítimo a cocinar a tiros a un negro", dijo el mandatario. Por su parte, Nilda Garré dijo que la medida apunta a tener más policías en la calle. Durante varios años, la Federal tuvo el manejo de la seguridad en la calle, también el del negocio de la trata, el narcotráfico, el pedido de coimas, la tortura, desaparición de personas, el tráfico ilegal de armas, enumeró Nilda. Y por otra parte dijo que el monopolio del gatillo fácil es condición inalienable del Estado. Santa Cruz. Denuncian agresiones en una protesta. Fue luego de que un grupo de sindicalistas de la UOCRA agrediera en la localidad el 28 de noviembre a empleados estatales y docentes que reclamaban por aumento de salario. Los manifestantes se encontraban a orillas de la ruta por donde pasaba una comitiva del gobernador Daniel Peralta. Voceros del sindicato docente calificaron con un 2 la actitud de los gremialistas y lo invitan a presentarse en las mesas de marzo para rendir cuentas. Además, criticaron la metodología pedagógica que usaron contra ellos. "Si bien apoyamos a Usubel y su teoría del andamiaje en la educación, no creemos correcto que usen los caños del andamio para abrirnos la cabeza", dijeron los docentes. Por su parte, Gerardo Martínez, secretario general del gremio UOCRA, llamó al responsable de la seccional provincial para que diera explicaciones. Martínez buscó ponerse a nivel de las circunstancias. En un metro de su despacho apuntaló una carpeta de temas. "Vivimos encadenados, podemos tirar las bases de un movimiento obrero organizado, pero sin embargo, hechos como este hace que revoque la actitud de mis afiliados. El Hormigón, líder de un grupo nacionalista extremista de la construcción, conocido como Fratacho Muerte, minimizó los hechos diciendo que la actitud se da en el marco de la materia construcción de la ciudadanía". Condenan a cadena perpetua en cárcel común a Luis Abelardo Patti, Reinaldo Viñone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la última dictadura militar. Familiares y amigos del represor dijeron en un comunicado de prensa: "Es un acto discriminatorio, vamos a hacer una denuncia al INADI, no se puede meter preso a una persona con capacidades diferentes para dejar vivir". Por otra parte, trabajadores del gremio de los electricistas también se solidarizaron con Patti, agradecieron las posibilidades de trabajo que se le abrió. "Picaneaba tanto que hacía saltar la térmica. Él fue el precursor de las instalaciones trifásicas, dijeron en el comunicado. Brasil. Masacre en escuela de Río de Janeiro. Al menos 12 estudiantes de entre 14 y 12 años, en su mayoría mujeres, fueron asesinados a tiros. El pasado jueves 7, un joven de 23 años, identificado como Wellington Menenses de Oliveira, ingresó en una escuela primaria de un barrio de trabajadores y fusiló con disparos a la cabeza a 12 niños y niñas y dejó un saldo de 17 heridos graves. El atacante luego apareció muerto. En la masacre más grande del mundo, el homicida que se suicidó de 20 balazos en la cabeza dejó una carta donde dijo ser fiel seguidor de Dios y por ello el policía que llegó primero a escena lo mandó a que lo conozca. Luego del hecho que preocupa a la sociedad brasilera, la creciente ola de violencia y se debate sobre la legalidad de la tendencia y portación de armas. Antropólogos de la Universidad de San Pablo comentaron a esta emisora que en Brasil las prácticas de la alteridad en un contexto de segregación y búsqueda de contención emocional mediante creencias y prácticas religiosas lleva a que todo se resuelva a cuetazo limpio. Por otra parte, remarcó que el uso de armas en la sociedad brasilera responden a pautas culturales. Tener un fierro o andar calzado en Brasil es tan común como limpiarse el culo después de cagar, dijeron los intelectuales. Por lo pronto, el Congreso brasilero se apresta a sancionar una ley para penar la tenencia y portación de religión. Miles de hinchas de San Lorenzo marcharon a la legislatura porteña para pedir la restitución del predio de Avenida La Plata, que ahora explota una cadena de hipermercados, después de la expropiación consumada durante la última dictadura militar. Carlos Abdo, presidente del club, dijo: ahora hay que expropiar Carrefour. Luego continuó: bolchevizaremos la causa para expulsar a esta burguesía parasitaria. Van a pagar el precio más alto si no se van. Y si deciden no hacerlo, por lo menos que no hagas un descuento en compras superiores a 50 pesos. Dijo Carlos Lenin Abdo, dirigente de un club que lleva como sponsor de su camiseta otro hipermercado, pero más chanta. Ante una multitud de personas en claro estado de ebriedad y bajo los efectos de la droga, el presidente remató: estamos aquí en defensa de los derechos del consumidor y propongo a Lita Lázari como jefa espiritual del club. Culmina hoy el Festival de Cine Independiente, Bafisi, que durante 15 días se presentaron en las salas de Capital distintas producciones de todas partes del mundo. Los organizadores del evento lo clasificaron de exitoso. Vamos mejorando poco a poco y cada vez proyectamos cine más aburrido. Como nosotros somos distintos a las grandes cadenas de éxito, nuestro éxito descansa en la disminución de espectadores comunes y el aumento del público con gafas de marcos gruesos, dijeron los organizadores, y adelantaron que para el próximo no tienen pensado innovar en nada. Michelle Bublé y Luisana Lopilato iniciaron su luna de miel en una hermosa isla caribeña. Luego de la misma, y por la inseguridad, tendrían pensado radicarse en Estados Unidos. Nos traeremos todos y adoptaremos un toba del Quijote para que nos haga el servicio doméstico, dijo Luisana. Por su parte, la familia de la actriz denunció al flamante esposo, ya que según trascendidos, él mismo finge no entender el castellano para no tener que hablar con ella antes de empolmársela. La actriz salió a desmentir los dichos y se escudó en que se entienden a la perfección, dijo en un rudimentario castellano. Y esto fue Notinforma. Parlante, radio. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Viajamos en el furgón. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguafuertes. Aguafuertes. Ahí escuchamos a No Te Informa con sus dos. Con Carmen Tirosa y Gustavo Lazo. Sí, esta gente... No sé, la verdad que no entiendo mucho, pero bueno. Sí, sí. Queremos decir que Aguafuertes no adhiere ideológicamente a los comentarios que se hacen. Pero bueno... Digo, hay que escuchar las voces, hablando de voces. Sí, justamente... son otras voces dentro de la radio. Así es. Y les queríamos contar, ¿sí? Que hoy, en el día, estamos tratando de filosofar un poco con esto de las voces. Escuchamos a Queen, escuchamos a Sabina, escuchamos al bizcocho. ¿Qué más escuchamos? La banda de los chicos, Los Mutantes. El Club de los Mutantes. Y me ha sorprendido porque hemos tenido como una multiplicidad de voces a lo largo del micrófono. Uh-huh. Y del parlante para los oyentes. Está bueno, a mí me gusta, digo. Me parece interesante poder conocer todo para poder elegir lo que te gusta más, ¿no? Yo tenía un profesor de guitarra. Que siempre me decía que tenía que escuchar, no sé, ponerle tango, chamamé. Yo le decía que no me gustaba, que no me gustaba, que no me gustaba. Pero me decía, ¿cómo puedes conocer la música si no escuchás? Y la verdad que en el momento lo peleé mucho, pero con el paso del tiempo me di cuenta que tenía razón, ¿no? Claro, justamente es eso, ¿no? Uno cuando hace música hay que tener en cuenta varias cosas a la hora de, ¿no? A la hora de hacer música. De hacer música. Sí, primero que nada, abrirte y conocer. Escuchar. Escuchar mucho música. Y hoy decidimos hacer como, a la hora de musicalizar este programa, decidimos buscar, ¿no?, estas características de distintas voces, de distintos estilos musicales. Y a mí me resulta interesante, ¿no?, esto de decir, bueno, a ver, tenemos estas voces que representan este estilo musical, pero también representan una idea, una palabra, uh-huh, como que le dan fuerza a un sector, ¿sí?, de la sociedad. Sí. Si queremos, decimos, bueno, el folclore representa por ahí regionalmente a un sector del campesinado, podemos decir de no sé, de el tango representa al porteño, al arrabalero, uh-huh, ¿sí? Allá por los años, principios de los 90. Lugar y una época también, ¿no? Lugar y época, totalmente. Y bueno, y también resumen, esas voces resumen los momentos históricos. Sí, te sigo. Sí, o sea, por ahí el momento histórico tiene que ver con el momento en que más auge, si estamos hablando de algún estilo musical, ¿no? Sí, y, por ejemplo, Cristiano decía, no escuchamos tango. Ah. Y estaría interesante poder buscar, escuchar un tango en Aguafuertes, que no es habitual, ¿no? Tener un tango. Se nos pasa a veces. Y está bueno decir, bueno, yo qué sé, tenemos ganas de hacerlo y lo hacemos. Bastante colorido. Julio Sosa, ¿tenés preparado ahí? ¿Tenemos un Julio Sosa? Guapo y varón, Julio Sosa. Ah. Vamos a escucharlo a y ver, después dale. Seguimos con este tema de las voces. Dale. Thank you. soy varón, entre la gente de avería, patrón, por tu coraje y sangre fría. Tu sola presencia impone obediencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de unos ojos oscuros, ojos lánguidos y puros, se clavó en tu corazón. Y hoy llorás malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste ni temblaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando talla el corazón. Me has confesado por el vapor de la bebida marea que no te importa ya la vida y que antes de verla con otro y perderla prefieres morir. Y al comprender que la ingrata burló tu cariño, sollozabas como un niño que aprendió lo que sufrir. Y hoy llorás malevo muerte, vos que nunca lagrimeaste ni temblaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando falla el corazón. Agua fuerte, agua fuerte, agua fuerte. Bueno, esta sala tiene 26 años. No la fundé yo ni mi esposo, sino mi hijo, que él fue el que le interesaba la música. La música es lo mejor que se puede hacer, no molesta a nadie. Acá, la piojera mugrienta como es, por eso es mugrienta, porque es piojera. Y yo la quise reformar y no me dejaron. Me dijeron, no, tiene que seguir siendo piojera, porque acá un chico no se va sin comer y sin tomar un vaso de jugo o un té, un café o lo que quiere. La música del alma está en Aguafuertes. ¿Cómo te sentiste, Vani, escuchando Julio Sosa? Bien, la verdad que es algo que, si estoy en mi casa, capaz que no escucho tango. Digo, tiene que pasar algo por ahí. Viste que no es lo mismo escuchar, a mí me pasa esto, no es lo mismo poner música yo en mi casa que por ahí pasar por la radio y que me pasen un tema. Digo, lo recibo distinto cuando lo escucho de la radio. Este plus que tiene de, no sé, de ser la casualidad capaz. Y por ahí si me pasa eso, escucho un tango, me interesa y empiezo a escuchar más. Pero digo, yo escucharlo no lo hago. La verdad que me arrepiento cuando escucho un tema, digo, pucha, me pierdo cosas que valen la pena. Sí. Está bueno poder buscarle las matices a las voces, buscarle las matices también a los estilos musicales, ¿sí? Porque algo nos está diciendo, algo nos está expresando, y justamente ese es el tema que hoy tratamos de alguna manera de desgranar, ¿no? Esto. Ajá. De decir, bueno, hay voces que nos representan, hay voces que nos dicen algo, que nos representan con la palabra. ¿No, Dari? Sí. ¿Qué pasó, Dari? Nada, estuvo complicado, pero nada. ¿Cómo nada. Está el clima afuera? Pesado, denso. ¿No está lloviendo? No está lloviendo. No. Estuvimos escuchando recién Julio Sosa. ¿Estuvieron? ¿Qué tema? Guapo y varón. Guapo y varón, qué temazo. Viste, como estábamos hablando de esto, de a qué te transmite, qué cosas te dicen, los estilos musicales, los matices, las voces, la palabra. Sí, a mí la voz de Julio Sosa, por ejemplo, fue la que me hizo la introducción al tango. O sea, yo gracias a Julio Sosa pude entrarle al tango, que cuando era chico no me gustaba mucho. Y de Julio Sosa se me abrieron las puertas para todo ese mundo hermoso del tango. Pero bueno, esa voz fue la que... Sí, podríamos más tarde volver a repetir algún tanguito, ¿sí? A mí en particular me gusta Piazzolla, que es un gran artista a nivel compositivo, ¿no? Uh-huh. Y que dice mucho de eso. Algún temita que esté por ahí, Piazzolla con Goyeneche, algo en el estilo, que hablando de voz, digo, la voz del polaco. Ahí tenemos. Hoy hablamos con Cristian de Adriana Varela también, ¿no? Es una gran representante del tango argentino, Adriana, sí, femenino. Sí. Yo no lo pondría en femenino o masculino, es una gran representante del tango, Adriana Varela. Para no hacer distinción. No es distinción. No, o sea, no busco diferenciar el tango masculino y femenino, digo. Hablamos de hombres, hablé de mujer. Sí, igual cuando hablamos de calificativos, si ponemos el gran, si yo le pongo gran a Julio Sosa y se lo pongo a Goyeneche, se me complica un poco ponerle ese mismo gran a Adriana Varela. No por cuestiones de género específicamente, no va por ese lado, sino que no me parece que está a la misma altura de Goyeneche. Creo que hay una distancia bastante importante. Entonces por ahí, bueno, los calificativos ahí se nos quedan cortos. Sí, son cuestiones subjetivas de cada uno, sí, de seguro, los que estamos acá en el micrófono. Bueno, llegó un mensajito de Ana de Cascosalas. Manda saludos a Vani. Manda saludos a Ana, que hace bastante que no la veo. Y dice que le encantó el comentario de Víctor sobre su abuelo. A ella le pasa lo mismo con su papá y el tango. Está contenta de escucharnos porque en el otro horario no podía. Bueno, un gran saludo a Ana y le invitamos a que nos mande un mensajito más y que si quiera escuchar un tango en particular, ¿no? Nos puede pedir. Estamos hasta las 10 de la noche, somos Agua Fuerte, nos encuentran en la 90.1. Así que todos aquellos que quieran hacer, pedir algún temita, lo pueden hacer al 1561-540359 o a través de la línea directa, que es 466-6559. Sí, también lo puedes hacer vía Facebook, vía Facebook, por la internet. Sí, porque tenemos ahí oyentes vía web, ¿sí? Uh-huh. Que lo pueden hacer a través del blog de la radio, es www.fmmoreno.blogspot.fmmoreno.com. Ahí está, nos pueden escuchar en vivo. ¿Vamos de nuevo? www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí está. Buenísimo. Ahora sí, aclarado el tema, vamos a repasar lo que va a haber este fin de semana. Muy bien. Hoy mismo, si estás en tu casa y pensás que la noche se te termina porque está medio feucho, nublado, lloviznando, estás muy equivocado. Porque a las 11 de la noche va a estar tocando Roca Fuerte y Titanium en lo de Nelson Bar. Esto es en Alcorta, 2836, frente a las vías, y es gratis. Ahí está. ¿Dónde es eso? Espera. ¿Me repetís las direcciones? Lo de Nelson. Sí. Para, es en Alcorta. Lo para estamos... que te voy a decir bien el número. Ahí estamos. Alcorta 2836, frente a las vías. Vos andás por Alcorta, bueno, busca al 2000 y vas a encontrar lo de Nelson. Listo. Como como decíamos, lo de Nelson. Claro, te remite a eso solamente. Cómo ha marcado los Simpsons, ¿no? Sí, ¿no? Cómo ha marcado. Decíamos hace un rato nomás, estuvo con nosotros los chicos del Club de los Amigos, que van a estar tocando junto a Abre. El Club de los Amigos, no, de los Mutantes. Ahí está. Bueno, que es, ya son amigos, porque claro, los agregamos claro al Facebook. El Club de los Mutantes junto a Abre. Esta noche van a estar actuando en Morena Bar. Esto es Alcorta, 395 esquina Buchar, Moreno Norte, a una cuadra de la estación. ¿Sí? Lo pueden hacer, arranca tempranito, 10:30, porque termina tempranito. Así que si escucharon a los chicos del Club de los Mutantes y les gustó, vayan a verlo porque está muy bueno. Y también Abre es otra banda de Moreno que hace muy buen rock. Y si no escucharon al Club de los Mutantes porque han llegado tarde a escuchar el programa, les recomendamos que vayan, porque es una muy buena banda. Así es. Sí, y tenemos discos también que nos han dejado, que vamos a estar seguramente compartiendo con los oyentes, ¿sí? Porque vamos a estar participando de lo que va a ser la

Somos cultura. Cultura. Cultura. Cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Bueno, Darío, hoy para la sección musical te traje algo de España. Qué bueno, ya escuchando ahí a Paco de Lucía de fondo. Ajá. Es un lujo. Ajá, vamos a hablar un poquito del flamenco. Ajá. No sé si te parece. Dale. De las mezclas o las buenas combinaciones pueden surgir cosas muy buenas. Un ejemplo es el flamenco. Un estilo musical de nacionalidad española con influencias de culturas muy diferentes que pasaron por las tierras de Andalucía. Como lo fueron los fenicios, los griegos, cartagineses, romanos, judíos, musulmanes y sobre todo la cultura gitana, que ha dejado su impronta de manera muy fuerte en este género. Se nos ponen españoles afuera, ¿eh? Los cafés cantantes fueron los primeros hogares de la música flamenca. En 1881, Silverio Franconetti, un cantaor, abrió el primer café cantante flamenco. En el café de Silverio, los cantaores entraban en un ambiente muy competitivo. En ellos frecuentemente se producían desmanes de todo tipo, por lo que la mayoría de la población vivía a espaldas de ellos. El propio Silverio retaba en público a los mejores cantaores que pasaban por su café. La moda de los cafés cantantes permitió el surgimiento del cantaor profesional. ¿Qué hacían? ¿Duelos? Y no sé si duelos con las guitarras, me imagino. Opa, yo. Bueno. Me imagino un duelo con la guitarra. Estaría bueno ir a un... Al café de Silverio estaría bueno. Como una payada. Las payadas, sí. Es como que era también ahí un contrapunto, ¿no? Duelo de... duelo de gauchos de hip hop. Es verdad. Vos pensás que por ahí empezaba todo por lo musical y después, bueno, se encabronaba y andás a ver en qué terminaban. Ahí claro. Venía la parte de... no sé si un facón, pero bueno. Bueno, muy bien. Te contaba esto de los cantaores. En los cafés... los payos aprendían los cantos de los gitanos mientras reinterpretaban a su estilo los cantos folclóricos y andaluces, y así se ampliaba el repertorio. Asimismo, el gusto del público contribuyó a configurar el género flamenco y hace que se unifique la técnica y la temática. Y vamos a escuchar a una de las figuras más reconocidas del flamenco, que bueno, tuvo una vida bastante complicada, murió muy joven en realidad, a causa de problemas en los pulmones, y fue Camarón de la Isla. Que va a sonar haciendo la saeta. Hice una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta al canto, al Cristo el gitano, siempre con sangre en la mano, siempre. Al padre fue el plantado que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. Aguafuertes. Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Alt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Hablando de voces, ¿no? Tal cual. ¿Qué voz? ¿Cómo te transporta? Es maravilloso, realmente sí. Es maravilloso. ¿Sabés qué? Me hiciste acordar con lo que dijiste de transportar. Voy a fijarme bien después, pero había leído algo como que la música, el flamenco, genera algo que le dicen el duende. Ajá. Que es esta sensación, también lo que decías vos, de transporte a algún lugar. El duende. Se vendría a ser como la noche bruja. O sea, digo, aparece el flamenco y aparece esto de una noche bruja, una noche mágica, una noche... de mucha magia. Yo creo que tiene que ver... Se me mueven las manos solas, sí, claro. Está como, yo lo veo, pero la gente que lo ve está moviendo las manos de una manera muy... Faltan las castañuelas. Faltan las castañuelas. Vos entrá cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras. Preséntate. ¿Quién sos? Le voy a mandar un saludo a Martín López, que dice que nos está escuchando desde el taller. Un beso, Tincho. Dice, ¿qué pasó, Vic? Te escucho quebrado. Ja, ja, oh. Tincho, ja, ja. Sí, estoy quebrado. Ay, es buenísimo, no había caído. Tengo mi mano derecha quebrada, Tincho, me la puse contra un auto. Muchas gracias por estar escuchando, un abrazo. A ver cuando te das una vuelta con los muchachos. Tincho, acá te estamos extrañando y siempre un vaso de cerveza te está esperando. Así es, un beso para Tincho, entonces. Escuchaste lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Escuchaste el tema de Camarón de la Isla? ¿Qué me querés poner en evidencia? No estaba escuchando. Bueno, te voy a contar entonces. Contame, estamos hablando. Estamos hablando de lo que tiene esto de la música flamenca, de transportarte hacia otro... Una curso. Paella, por ejemplo. Sí, la paella se come. Chin, chin. Yo estaba hablando de la música. Ajá. ¿Vos la paella te transporta? ¿Vos cuando comés paella te sentís en España, por ejemplo? Y yo me pongo a escuchar a Paco de Lucía, a Sabina, a Serrat, cuando me como una paella. Unos vinos riojanos. Y ahí arrancamos bien. Bueno, te estaba diciendo entonces. No sé por qué elegí flamenco, lo que me preguntabas vos hace un rato. Ayer estuve escuchando a Sabina y no sé, capaz que me agarró como ganas de España. Y me fui por el flamenco. De la España, de la raíz, digamos. Sí, no, y además esto del flamenco, que está compuesto por un montón de voces, digo, desde el lugar de que estén los gitanos, los griegos. Quizás es eso lo que te transporte, ¿no? Digo, tantas culturas que hicieron al género, cuánta historia tiene ese género, y quizás es eso lo que genera esta sensación de transporte. Aquí, acá dicen de afuera que el flamenco le hace acordar a los gitanos de Mar del Plata cuando se iban de vacaciones. ¿Los gitanos se iban de vacaciones? Cuando él se iba de vacaciones y veía a los gitanos. También debe de coincidir. Sí, bueno, igual es como... el mundo de los gitanos es un mundo espectacular, un mundo nómade en algún sentido. Es todo un tema para hablarlo largo y tendido. Sí, donde la palabra toma mucho más fuerza que la propiedad, ¿no? Que parece que el resto de las comunidades tienen como fuerza la propiedad, y justamente en ellos es la palabra, es su cultura. Sí, o sea, bueno, el juramento gitano, bueno, cuando alguien, o la maldición gitana, una maldición de esa. Ese es fuerte, dicen, ¿eh? Claro, me he jodido. No es moco de pavo. ¿Qué es eso? ¿Una comida española? No, igual ya por el nombre, el moco de pavo a mí no me apetece. Yo qué sé, ahí. Así que si es una comida, nombre de comida no es lo ideal, me parece. Mira, se me ocurrieron muchos nombres de comida que por ahí no son los más lindos, pero que son exquisitos. Pero no vamos a hablar de comida si estamos hablando de voces en este momento, ¿no? Voces y palabras. Porque cuando se come no se habla, chicos. Yo creo que se escucha porque Cristian nos grita y yo sin tener nada acá lo estoy escuchando como loco. Si no nos escucharon, ¿vamos a escuchar un tema? Sí, ya lo muy sé, bien. Perdón. Muy bien, entonces dicen vamos a que yo la cagué porque quise saludar a mi amigo Tincho. ¿De quién? Marcos Pelaitar y La Flota con La Mesa del Festín. Ahí estamos. Muy bien, ¿vamos? En la mesa del festín todos comen. Todos comen y se mira lo de enfrente que tienen blancos los dientes. Será de nunca comer. En la mesa del festín todos beben rico vino y aunque es muy largo el del festín, sobraron muchas migajas, come el rico y no convide, el pueblo no se le escapa, y en la mesa del festín les van a cortar las patas. ¡Oh! En la mesa del festín todos comen. Todos comen, es una mesa distinta. Hoy su mantel es muy verde, comamos directamente. Que aunque la espiga del grano, que a los que comían antes, les han cortado. Somos cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguas fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Seguimos en Aguas Fuertes. Minutitos nomás faltan para llegar a las 9 de la noche y ya entrando en la última hora, prácticamente. Estamos tratando de lucir lo que es las voces y las palabras. Para eso me tomé el atrevimiento de buscar algunas cosas así por internet. No sé, ¿qué te parece, Vani, si compartimos esto con los oyentes? ¿Por qué no? Nunca está de más compartir algo de esto. De Eduardo Galeano. Voy a leerlo yo. Dale, por favor. Muy bien. Es un microrrelato de Eduardo Galeano y se llama Ventana sobre la palabra. Y dice así. Magda recorta palabras de los diarios. Palabras de todos los tamaños. Y las guarda en cajas. En cajas rojas, guarda las palabras furiosas. En caja verde, las palabras amantes. En caja azul, las neutrales. En caja amarilla, las tristes. Y en caja transparente, guarda las palabras que tienen magia. A veces, ella abre las cajas y las pone boca abajo sobre la mesa, para que las palabras se mezclen como quieran. Entonces, las palabras le cuentan lo que ocurre y le anuncian lo que ocurrirá. Esto es de Eduardo Galeano. Es un microrelato que se llama Ventana sobre la palabra. Y me parecía interesante que podamos compartir esto porque justamente hablamos de las voces, ¿no? Y Eduardo Galeano, dentro de lo que es el panorama latinoamericano, es una voz importante, ¿no? Uh-huh. Y es una voz que lo hace a través de justamente la palabra escrita, sobre todo, donde nos cuentan distintas realidades a través de justamente esto, este tipo de no sé, escritura que realiza, que son estos micro relatos que hacen que nos van contando distintas historias, como lo pueden hacer distintos artistas a través de no solo la literatura, sino también puede ser a través de la música. Yo creo que acá la voz, por ejemplo, en el caso de Galeano, adquiere un peso en relación a la palabra, ¿no? Justamente. Claro. Es la voz, lo usamos para referirnos más bien a la palabra de Galeano. Por ahí en la música, cuando hablamos de la voz, hablamos del sonido, de lo fónico. Acá lo que tiene peso en Galeano yo creo que es la palabra. Y la verdad que es muy interesante lo que nos dice, y bueno, más sabiendo lo que representa Galeano en la literatura. Muy interesante, Víctor, lo que encontraste, ¿eh? Sí, nos mandaron un mensaje que voy a tratar de leerlo. Es muy largo, pero voy a hacer el intento. Qué hermoso, cachorros. El programa les sale angelado. Después algunos le temen a la fusión, la denigran, creen que algo fusionado es inferior. Nuestra riqueza justamente vendrá de lo eléctrico, de juntarnos, de sumar. Que las musas los sigan acompañando. No olviden el bossa nova, a Tony Bennett, etc. Habla de mi edad, ¿no, Ana? Bueno, Ana, muchas gracias por el mensaje. Vamos a escuchar Peteco. Antes, Peteco, tenés otro mensaje. Tengo un mensajito más de Lázaro. Lázaro Granillo, que nos firma el Facebook. Siempre del otro lado, un beso grande. Y nos dice que él quiere Malevaje, la versión de Julio Sosa. En unos minutos va a estar con nosotros, dice. A ver. La mujer que me hizo comprender y hacer mío este tango. Yo creo que sé quién es. Ah, bueno, vamos bueno, esperaremos a la mujer. Esperemos a la mujer. Y vamos antes con Peteco Carabajal. ¿Qué tema? A ver. Sí, sí, me voy antes que vos. Un hermoso tema hecho por Peteco, entonces. Vamos con Peteco. La vida misma es un milagro de amor.

que no se consiguen en el supermercado. Hay cosas que no se consiguen en el supermercado, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, una tita que me trajiste. ¿Sos divino, Dari? Bueno, me hace poner gracias, colorado. Gracias, Dari. Sí, lo voy a agradecer porque Dari me trajo una tita en un día que necesito mucho chocolate. Necesidad de chocolate y bueno, había tita. Muchas gracias, Dari. De nada, vale. Seguimos en Agua Fuerte siendo las 21:05. ¿Qué vamos a hacer ahora, Dari? ¿Qué vamos a escuchar? Mira, ahora viene el radioteatro. Radioteatro hecho por, vamos a decir, por Claudia y sus amigos. Dale. Y bueno, tiene un nombre, tiene un título este radioteatro que es... Porotico. Porotico de luz. Porotico de luz. Bueno, después comentamos, ¿sí? Sí, no digamos más porque si no yo me voy a ir de boca, pues estuvo muy bueno. Listo. Vamos a presentarlo, entonces lo escuchamos. Porotico de luz. Después de girar por varios lugares estatales, Porotico ingresa al Desgracia de la Caridad, un orfanato de bajo presupuesto para niños que van a morir pronto. Madre Sor Calamidad, aquí le traigo a la nueva ingresante, que va a terminar la última ración alimentaria que nos queda. Buenísimas tardes, madrecita. Mi nombre es Porotico de Luz y he venido hasta aquí traída por la mismísima mano de nuestro señorcito Jesucristo. Y desde ya le digo que estoy muy agradecida por su bendición. Yo no te he dado ninguna bendición aún. Para entrar a este lugar debes aprender que es de muy mala educación que los infantes dirijan la palabra a los adultos, si estos no les han hablado previamente. Lo siento, madrecita. Es que me encuentro tan feliz al ser tan bien recibida en este santísimo lugar en donde me han depositado la mano. ¡Calla ya, pequeña cotorrica! En este lugar aprenderás por las buenas o te haremos aprender por las malas. ¡Ay! Y recuerda que cada una de tus faltas las pagarás con los tormentos infernales del mismísimo Lucifer. Madrecita superiora, madrecita superiora, aquí le traigo la historia clínica de la niña Porotico. Ay, vaya, vaya. ¿Cuántas enfermedades pecaminosas pueden caber en una criatura? Sin duda pagarás los pecados de tu madre, pequeña Porotico. ¿Quiere que se las lea yo? Me parece que es coherente, ya que la niña es atendida por mí desde hace 5 años. Vete de aquí, alegre sodomita. Es terrible. Vete tú también, pequeña. Te pondremos en el pabellón de los que le queda menos tiempo, sí, sí, sí. Muchas gracias, madrecita. Por su bondad, estoy muy agradecida. Hola, bienvenida. Mi nombre es Joaquinico. Seremos compañeros de pabellón. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Hola, Joaquinico. Soy Porotico de Luz. Gracias a la misericordia de Dios que nos ha unido para ser requete buenísimos amigos. ¡Sí! Festejen, escuincles babosos, festejen. Disfruten mientras puedan de su sucio pabellón de condenados. Nosotros, los del pabellón de sanos, bailaremos sobre sus tumbas de cajón municipal. ¡Ja, ja, ja! ¡Callo yo, María Celeste Cielo! ¡Callo yo! Eres malvada. Tu corazón es oscuro como la sombra. Asustarás a Porotico. ¡Calla! No le digas nada, Joaquinico. Verás que en un futuro podremos ser buenas amigas. ¡Ya verás! Eso ni lo sueñes. En un futuro estarás muertita. ¡Ja, ja! 2 semanas después. ¡Madre! No llegan los alimentos ni los remedios para los niños del pabellón, que morirán pronto. ¿Qué haremos? No importa, querido. Igualmente les queda poca vida a esas criaturas. Mientras que no falte alimento a los niños del pabellón de sano, seguiremos recibiendo el subsidio. La situación de Porotico y sus amigos es desesperante. La falta de calefacción agrava las enfermedades y los pobres niños del pabellón, de los que morirán pronto, caen uno a uno como moscas. Niños, hemos sido condenados a morir. Varios han caído y es cuestión de tiempo para que todos corramos la misma suerte. Tenemos que hacer algo. Con las últimas fuerzas de nuestros cuerpecitos, tomaremos el convento. Eliminaremos la cruel tiranía de Sor Calamidad y terminaremos de una vez por todas con las preferencias, consolidando así un orfanato igualitario, con una vida digna para todos. No hay tiempos para flaquezas y cobardías. Nuestra desesperación nos impulsa a enfrentar la batalla que se avecina. Lucharemos como uno, para enfrentar y destruir al enemigo con sotana. Para eso propongo destruir a Calamidad, apresar a María Celeste Cielo y a sus compañeros burgueses. ¡Tomaremos el convento! ¡Anarquía! ¡Anarquía! Así, las debilidades físicas y la falta de fuerza fueron compensadas por el fuego arrollador de la revolución. Con los garrotes de las camas, improvisaron armas filosas, con los uniformes grises banderas. Las palabras de la dulce Porotico despertaron el sentido de lucha de otros pabellones. Poco tiempo después, el convento estaba tomado. Únicamente, Sor Calamidad, atrincherada en su despacho, resistía los embates de las hordas infantiles. Me sacarán de aquí muerta. Estos hijos de Satán con ideas anarquistas no podrán con el poder de la iglesia. Ya verán. Pocas horas después, sabiéndose perdida, se suicidó. Los niños, abandonando el convento, incendiaron el edificio, para que nunca más volviera a ocurrir horrores semejantes. Desde una colina lejana, Porotico vio el edificio encendido de noche, y con lágrimas en los ojos se dio cuenta de que había recuperado, junto a sus compañeros, la inocencia. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hola, Daritico. ¡Anarquía! ¡Daritico! ¡Anarquía! ¡Cálmate, Daritico! ¿No? ¿Calmate, Daritico? Bueno, disculpe. Se reveló Porotico. Me salió algo, sí, como algo... Fue la voz de Porotico. Un ser de luz de adentro mío que, bueno, les pido disculpas, amigos. Está bien, Daritico. Bueno, muy entretenido el radioteatro de Claudio y sus amigos. Muy lindo, muy lindo. Bueno, Claudio lo estuve escuchando... Bueno, dijo que se está escuchando muy lindo. Claudio está pintando ahora su cocina de su casa. Y bueno, muy lindo radioteatro. Muy bueno. Continuamos. Tendremos otro dentro de 15 días. Así que la gente que le gusta el radioteatro va a tener que esperar unos 15 días. Y el que no lo escuchó ahora lo puede escuchar por el blog de la radio. Ahí va a estar con todo el programa. Exactamente. No nos hablan de afuera, son de todos lados. Yo no sé qué pasa acá. ¿Anarquía? ¿Y anarquía afuera? ¿Están rompiendo cosas? Sí, revolución, chicos, revolución, por favor, gritan. Cálmense. Revolución, mano izquierda arriba. Bueno, listo, vamos a sumarnos. Ponete un tema que vamos a sumarnos a la revolución. Chau, nos vamos. ¡Revolución! We'll be right back.

que hace un ratito me acordé de ella cuando pasamos el tema de Peteco, Si Me Voy Antes Que Vos, que le gusta mucho a ella ese tema, así que le mando un fuerte abrazo con un beso para ella. Bueno, un beso, Neida. Nosotros le mandamos también un saludo muy, muy grande para ella también. Y hablando de voces, ¿no? La voz de Neida, por ejemplo, es una voz muy particular. Sí, no, la verdad, perdón, ¿no? La verdad es que tuve y tengo la oportunidad de compartir mucho con ella, pero más allá de eso, escucharla acá en la radio, en FM Moreno, cuando se acercó la primera vez a grabar cosas que le pidieron, puedes grabar esto, puedes grabar aquello, hasta que llegó a participar en Escritos en el Aire, ser una de las conductoras, creo que ha movilizado mucho su voz dentro de la radio. Sí, no, es una voz, por eso, muy particular, muy, muy, muy llena, con mucho color, con muchos matices. Por ahí también es esto de las voces de Centroamérica, tienen eso, ¿no? Tienen ritmo, tienen calor, tienen sabor. Por ahí, algo que por ahí nosotros no estamos muy acostumbrados, o porque estamos acostumbrados a nuestras propias voces, ¿no? Nuestras pero tonalidades, no nos cuenta, y nos damos en nuestro color de voz, no lo notamos ya. Sí, yo creo que también tiene mucho equilibrio. La verdad es que escuchar a través del parlante la voz de ella, como que te generaba un equilibrio. Cierta paz. Sí, centrarte. No sé si paz, sino que centrarte y disfrutar lo que estaba haciendo en ese momento. Mira qué bueno. Como así también, ¿no? Los compañeros Rastrillo, que estuvimos escuchando Murguita de Juan, ¿sí? Un tema muy lindo, que justamente trabaja muchas voces este tema. Sí, yo te iba a decir justamente que a mí una de las voces que a mí me centran y me dan como un lugar de pertenencia, como en que me encuentro mi lugar en el mundo, por denominar. Es muy difícil hablar de las voces, ¿no? Pero es como que también uno va dándose cuenta y va sintiendo, pero la voz de Daniel Campanari es una de las voces que a mí me hace encontrarme entre el cielo y la tierra, ¿no? Mi lugar en el mundo. Es una voz que me hace encontrar. O sea, es una voz que me equilibra. O sea, y que dentro de ese equilibrio tiene como esa esperanza, como que es un lugar que está en el presente y con una proyección. Nada, es la voz y es lo que dice también, y obviamente. La búsqueda, ¿no? La búsqueda que hace a través de la palabra con su voz. Justamente, me parece que este tema representa mucho en particular, porque Murguita de Juan habla de su relación desde algún punto, ¿no? Desde algún punto con otra voz importante de esas voces del mundo que andan dando vuelta, que es John Lennon. Sí. Esto de, bueno, yo me lo encontré porque John Lennon me estaba diciendo algo con su palabra, con su voz. Y cómo buscamos, ¿no? Esto de el equilibrio de las cosas a través de la palabra. Yo hoy estoy con el equilibrio y la palabra de una manera. Creo que las pastillas no me tiraron para otro lado. Las pastillas te dejan ahí en un lugar. Te sacaron de equilibrio. Casi que te ponen en un lugar bíblico, ¿no? Porque sí, cuando la Biblia empieza, lo primero que dice, creo, que es, en un principio, fue el verbo. Dice creo. El creo, claro, es que yo lo ayudo a Dios en la composición en este momento. pero en un principio fue el verbo, o sea, la palabra. Digo, qué importancia que tiene esto desde ahí, de otras culturas que también lo van nombrando. Igualmente es toda una discusión que se puede dar también con el tema de lo que es el verbo. Yo, más allá de estos personajes que vamos nombrando de alguna manera, que también quisiera destacar las voces y las palabras de aquellos que no se escuchan en lo cotidiano, ¿sí? Justamente porque es lo que intentamos hacer desde este lugar que nos toca, una comunicación alternativa, comunitaria, desde la propuesta de FM Moreno, es justamente multiplicar estas voces, las voces de los vecinos, que también están diciendo algo. Lo pueden decir como,

por este momento vivido. Cuando me invitaron a ver las murgas en Montevideo, lejos estaba de imaginarme lo que vi. Yo asocio el carnaval a carrozas y bailes de cuerpos semidesnudos. Grande fue mi sorpresa cuando conocí las murgas uruguayas. Las murgas están integradas por alrededor de 15 personas. Este grupo se encarga de cantar y tocar instrumentos como tamboriles, guitarras, etc. Las murgas tienen un tiempo determinado para presentar su show. Si se exceden, son sancionadas. El show consta de una entrada, un raconto de actualidad donde repasan los acontecimientos sobresalientes del año. Aquí las coplas son irónicas y duras. Por esta razón, durante la dictadura, el carnaval fue prohibido. Luego la murga elige un tema a desarrollar, siempre cantando o parafraseando. Descalzo, bebido, ateo. Mientras las plumas del corso sigan fingiendo sonrisas. Los temas pueden ser variados y dan pie tanto para el humor como para la nostalgia. Finalmente, la murga se despide. En Uruguay el carnaval dura más que en otros países. Se extiende por 40 días. Al final del mismo, en el Teatro de Verano, un jurado premia a la mejor murga. Las murgas tienen seguidores y algunas datan de más de 30 años. El carnaval llega a convocar más público que el fútbol. Un detalle novedoso, al menos para mí, fue que las murgas no desfilan como en otros países. Aquí se presentan en escenarios a los que se denomina tablados. Para quien, como yo, nunca había visto un espectáculo como este, las murgas los van a deslumbrar. El colorido de los elaborados trajes, las voces tan lindas y afinadas, las letras llenas de humor, picardía y melancolía, nos conectan con la esencia del carnaval. Lejos de los carnavales más comerciales, llenos de plumas, lentejuelas y trastes al aire, el carnaval uruguayo resiste como bastión contra la vulgaridad cada día más globalizada. Aguante la murga. Escuchamos a Agarrate Catalina, el cuplé Chávez. Muy bien, cucarachas. Así está el mundo, amigos. Más noticias internacionales. Atención, cucarachas. Una esperanza se nos alimenta. Un líder revolucionario guerrillero amenaza sublevar el continente americano y se dirige nuevamente al Uruguay. Recibamos, cucarachas, una vez más, la visita del presidente Hugo Chávez en Uruguay. Hagan silencio, compañeros, miren esto. Viene Hugo Chávez en persona al Uruguay. Y me parece que lo pasan en directo. La conferencia debe estar por empezar. Qué bien que habla, qué solvencia, qué firmeza. Cuánto carisma, cuánta personalidad. Con la autoestima bien plantada en la cabeza. Y decisión para manejar su autoridad. Para mi gusto es demasiado narcisista. Y todo el tiempo está sacándose cartel. No seas estúpido gusano imperialista. Que Chávez nunca en sus discursos habla de él. Porque yo... Hugo Chávez Frías, gracias. Hugo Chávez Frías, sucesor de Bolívar, traje este pequeño discurso revolucionario para despertar la conciencia bolivariana de nuestros pueblos. Yo solito voy a quedar en las páginas de la historia porque es a mí que me persigue Mr. Bush, Washington, la CIA, el FBI, la KGB, la NBA, la Cumana, Gerardo Nieto y toda su banda entera. Bueno,

duermo en la tierra, bajo un árbol enorme que me da fuerza. La felicidad no fue tenerte, la felicidad total fue perderte. Cuando te fuiste volví al jardín que había descuidado de tanto ir persiguiendo la bestia que descubrí cuando los ojos se abren. Vuelve el jardín. Escuchábamos a Gabo Ferro. Vuelve el jardín, ¿sí? Gabo Ferro tiene la particularidad de que era un cantante de punk rock. Ah, sí. Así es, un cantante de punk rock. Escuchando esto no lo hubiera dicho nunca. Sí, en un recital en vivo, sí. Gabo se quedó sin voz. Heavy. Se quedó sin voz. No, punk. Bueno, estuviste bien. Está bien. Vamos está a bien. Aplaudir, vamos a reírnos. Vamos a dar cuenta que fue buena. Y bueno, sí. Estuvo bueno. Me reí, estuvo buena. Se quedó sin voz. Se quedó sin voz. A partir de ahí dijo que no iba a cantar, que iba a dejar el sin canto. ¿Sin voz obviamente. O sin mí? Chan. Y ya que estamos en el momento del... Decayó un par de... Sí. ¿Cómo estamos en minuto a minuto? Por favor, chequeame. Bueno, continúo con la un Dale, poquito vamos con a darle la historia un, de Gabo, así. El respeto quedó, que se merece Gabo. Se quedó sin voz con Zeta. Sí, con Z, es verdad. Y bueno, empezó a estudiar historia, hizo una tesis, dicen que muy buena, y escribió un libro sobre Juan Manuel de Rosas. No lo he leído, no tuve la oportunidad. Y después lo empezaron a convocar para que cante y arrancó, bueno, con estos temas. Él se autogestiona sus espectáculos, vende sus discos en sus shows y viaja por todo el mundo con su música. Una persona que ha podido recuperar su voz y darle una particularidad diferente a la que estaba teniendo en otro tiempo que cuando la perdió. O sea, que perdió la voz y hizo como un clic y cambió de género. Sí, sí, sí. Todo es bueno, es cantautor, ¿no? Se dice que es uno de los cantautores argentinos más florecientes de, bueno, mirá, actuales, ¿no? Tipo, bueno, tipo muy con mucha, una historia de lucha muy, muy, muy interesante y bueno, recuperando una voz y acá escuchándola en Aguas Fuertes. Está bueno esto de la idea de la recuperación de la voz, ¿no? Esta de poder resignificarse. No lo digo solo por Gabo Ferro, que muy linda música hace. La verdad es que desconozco lo que hacía anteriormente. Que estaría bueno que en algún momento, si tenemos algo, poder escucharlo también. Pero esto de resignificarse, ¿no? Resignificar la voz. Poder. Sí, además, buscar ese cambio que hasta puede ser un cambio extremo, un cambio radical, porque vos imaginate que pasar del punk rock a este tipo de melodías y... Sí, más tirando a, yo qué sé, a esta música más melódica, más cercana, yo qué sé, podés decir, bueno, más cercana a Silvio Rodríguez, a estos cantautores que tienen un estilo de hacer música bastante tranquila. Sí, y además esto de poder recuperar la voz y recuperarlo desde un lugar muy lúdico, porque yo cuando lo escucho a Gabo, lo escucho como que está jugando de alguna manera, más allá que tiene, yo, bueno, mucho de música, no entiendo, pero que puede ir de un lugar muy grave hasta un lugar muy agudo, extremadamente agudo. Yo lo noto que está jugando ahí, ¿no? Y está jugando con su voz y está proponiendo ese juego a lo que lo escuchamos. Tanto desde que lo podamos practicar eso de, bueno, no sé si es impostar la voz, como también en la escucha. O sea, nos propone que lo escuchemos jugando con su voz. Y es algo muy interesante que particularmente Gabo logra. Sí, realmente sí. La verdad que, bueno, me sorprende la historia que me contás, ¿eh? Escuchándolo, bueno, no me hubiera imaginado nunca eso. Esto la sorprendí con la Tita, ahora con Gabo. Estás muy... Voy sumando. Sí, estás sumando ahí. Sí, sí. No voy a decir nada yo. No digas nada vos. Más que mandarle reiteradas veces unos besitos a Neida Luz, que anda por allá escuchándonos desde Colombia. Y bueno, chicos, se nos está llegando. Se nos está yendo, mejor dicho. ¿A dónde? La noche se nos va. Va, el sábado se nos va. La noche recién empieza. Sí, podemos hacer. Podemos hacer. Repasar un toquecito. No, de la agenda, de lo que tuvimos hoy. Ajá. ¿Les parece? Me parece. Tuvimos un radioteatro. El radioteatro de Porotico de Luz, de la mano de Claudia Bell y bueno, todos los amigos, gente a la que agradecimos hasta hace un rato. Ahora ya no le agradecemos más. Hasta hace un rato le agradecimos. Ya no. Desde ahora en más no le agradecemos, más. No, nada. Seguimos agradecidos. Lo que sí podemos decirle a esa gente que sigue haciendo radioteatro, que estuvo muy bueno. Sí, pero no le vamos a agradecer. Se lo vamos a agradecer un ratito nada más. Después no le vamos a agradecer. Claro, claro. También estuvieron casualmente y sorprendidamente para nosotros los chicos del Club de los Monstruos, ¿no? Los monstruos eran, yo me acuerdo. Lo pusimos mutantes. A ver, le dijiste, el club de los amigos. De los amigos, yo dije, los monstruos. El club de los marcianos. No es así, chicos. Es el club de los mutantes. Los fantasmas. No, sí. Tampoco. Una banda en mayúsculas, la verdad, ¿eh? Nos sorprendieron porque la verdad que los chicos muy bien deben estar tocando ya en La Morena. Si no, la gente que no está por ahí le interesa, se puede dar una corrida. Y tenemos un seguramente un intermedio, así que si el operador y el productor lo dispone, podemos escuchar un temita por ahí que tengan. ¿Qué más tuvimos? Acá mandan un saludo para el Club de los Gagás. Chicos, acá hay el Club de los Mutantes, ni marciano, ni fantasma, ni entre mutantes. Bulones y el Club de los Mutantes y todo eso. Y vamos, sí, en vez de Camarón de la Isla, Calamar de la Isla también. Sí, vamos a hacer. Algún día podemos hacer los bloopers, varios. Sí, yo tengo para rato, te digo, con los míos, ¿eh? Yo creo que tiramos un programa con los míos. Hablando de Calamar o Camarón, estuvimos hablando de la sección musical de la música flamenca. Sí, escuchamos un tema de Camarón de la Isla justamente, y bueno, es un tema que nos quedó para ampliar, pero queríamos dar algún salpiconcito de España. Y las crónicas de un caminante nos ha llevado por un país vecino, acá nomás cruzando el río de Uruguay. Tuvimos un repaso de lo que fue los carnavales en Uruguay y escuchamos un cuplé de Agarrate Catalina de Chávez. Muy bueno. Sí, ha llegado otro mensaje que dice: Nicolino Roche saluda a Víctor y le da la bienvenida a los pastilleros. Bueno, muchas gracias. Ahí voy a estar. Voy a hacer música con ellos. También tuvimos Noti Informa, este noticiero independiente. ¿Sí? Muy lindo. Donde, casi que no nos hacemos cargo de Noti Informa. Nos lo ponemos ahí, salimos del estudio nosotros y bueno, que se arreglan. Nos intervienen como el gobierno interviene. Linde, así que nos intervinieron a nosotros. De la mano acá, de Carmen Tirosa y Gustavo Lazo. Ahí está. Muy bien. Nada, bueno, acá me mandan un mensaje avisándome en qué planeta estoy, por las dudas, que no me equivoque. No, bueno, nada. ¿En cuál? No sé, pues no lo entendí. La letra. Están todos medio mutantes. Y vamos a agradecerle también a Ana por una corrección que nos hizo. Yo hice una mala lectura del mensajito. Gracias, Ana, por estar presente. Uh-huh. Ahí. Y no sé, ¿qué más? ¿Qué hacemos? No, bueno, podemos cerrar un poquito este tema para llevarse, para seguir masticándolo, para seguir gustándolo. El tema de las voces, un tema que nos atravesó durante todo el programa. Y de sorpresa también, fue un programa de muchas sorpresas, porque la verdad que no lo teníamos planeado hasta que estuvimos hablando un rato nosotros y nos surgió ese tema de las voces, el color de las voces, la variedad de las voces. Las voces pensadas, las voces habladas, las voces sentidas y no escuchadas. Una variedad de voces que, bueno, nos fueron acompañando en el transcurso de todo este programa. tierra, el hijo del sol nació. ¡Gracias!